Dios sé que yo te amo a ni Dios sé que yo cada boja a ni Dios sé que yo te amo a ni Dios sé que yo cada boja está me mais como tu.